Muy buenos días, queridas amigas y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Si eres seguidor de este programa, tú debes saber ya que todos los programas terminados en 0 o en 5 son programas especiales. Y en este caso, este que es nuestro programa 420 es un programa especial, y como en los últimos meses hemos estado dedicando los programas especiales a algunos productores, hoy también lo vamos a hacer igual. Todo el que sea metalero sabe que esto que estás escuchando de fondo es el Painkiller de Judas Priest. A ver, ¿sabes tú quién fue el productor de Painkiller de Judas Priest y también de otro montón de discos? Pues fue nada menos que Chris Zangarides en Cuba, Nelson Jiménez, que es una enciclopedia viva del rock y del metal a nivel mundial, siempre decía que el nombre de este productor era Chris Zangarides. Pero hablando recientemente con Michael Kiske, relacionado con el disco en directo de Helloween, una entrevista que tú puedes ver en nuestro canal de YouTube, él mencionaba y decía que el nombre del productor era Chris Zangarides. Y claro, como él trabajó con Chris Zangarides y nosotros no, nos vamos a quedar con la manera, el acento en que él habla de Chris Zangarides. Este va a ser un programa especial dedicado a Chris Zangarides, quien nació el 17 de agosto de 1956 y que trabajó de manera relevante en el Reino Unido. Él fue músico y estuvo, que yo recuerde, en dos bandas, una que se llamó Beaches Sin, la otra es Monochrome, y falleció en enero del año 2018, desafortunadamente. Pero antes de dar paso a la música, quiero comentarte que estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y en Argentina en Lado Salvaje Radio, en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes cualquiera de nuestros programas, los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas como iTunes, Apple, Android, Spotify, Amazon Music, Acast. Y recientemente me he dado cuenta que los podcasts que ponemos también en nuestro canal de YouTube Made in Metal, la gente le está escuchando mucho, está dejando muchas y muy buenas opiniones con respecto al resto de las plataformas. Así que también lo puedes encontrar en YouTube, aunque quiero contarte que en YouTube a veces nos prohíben algún programa por derechos de autor. Pero, ¿qué le vamos a hacer? En iVoox sí están todos, porque en iVoox sí se pagan los derechos de autor. Pues nada, ahora sí, vamos a la música. Chris Zangarides ha trabajado en tantos discos buenísimos que yo te voy a tratar de hablar lo menos posible. Por ejemplo, el primer disco que se le conoce donde trabajó fue el disco de Tropicali Tropical del año 75. El título del disco se llamaba Barbados Sky. Él fue el operador de cinta, todavía no era productor. Y el segundo disco fue un disco que es muy importante en la historia del rock y del heavy metal a nivel mundial, también de Inglaterra, que fue el Sad Wing of Destiny de Judas Priest. Fue el segundo disco que grabó, y aquí hay una canción que es una canción que después de 50 años, tanto Judas Priest como KK Priest las incluyen en sus repertorios, y esta canción tú debes saber que es nada más y nada menos que Victim of Changes. We'll be right back. God, pluck me. En el año 1978, Chris Tsangarides grabó el disco de Gary Moore que se llama Back on the Streets. Él fue ahí el productor y el ingeniero, y tal vez fue por mediación de Gary Moore que llegó a Thin Lizzy grabando el que yo considero, si no el mejor, uno de los mejores discos de Thin Lizzy, que es el Black Rose, a Rock Legend, del año 79. Allí fue el ingeniero asistente. Y como, si eres fan de este programa, sabes que yo soy también muy fan de Thin Lizzy, te voy a poner dos canciones de este disco, que es un disco maravilloso, que son Waiting for an Alibi y I Got to Give It Up. I got to give it up. Haciendo un programa especial dedicado al productor Chris Tsangarides, y quiero contarte que en el año 81 él fue productor e ingeniero del disco de Tiger of Pan Tan titulado Spellbound. También hizo el Renegade de Thin Lizzy en el año 81, y un año después trabajó en el Metal on Metal, el disco de Anvil, de donde fue productor e ingeniero, como en el resto de los discos de los cuales te estoy hablando. Él conoció a John Sykes, o sea, John Sykes lo conoció a él a través de su trabajo en Thin Lizzy, y lo invitó para que en el año 82 le produjera el Please Don't Leave Me, que fue el disco en solitario de John Sykes, y como quedaron todos muy contentos, al año siguiente él produjo el disco de Thin Lizzy titulado Thunder and Lightning. Ese mismo año volvería también con Anvil para grabarles el Forget in Fire, y también con Gary Moore, quien hizo su disco en solitario Dirty Fingers, donde fue solamente el productor. Vamos a escuchar algo de este disco, que es la pieza que yo les recomiendo, que es siempre una pieza maravillosa, que es Nuclear Attack. Es Mei Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Habíamos quedado con Chris Zangarides en el año 83, y en el año 83 él produce y es el ingeniero del disco de Y&T, Yesterday and Today, que se llama Mean Streak. De aquí vamos a escuchar la pieza título, y quiero contarte que también en el año 83 Zangarides trabaja en el disco de Rock Goddess que se llama Hell Hath No Fury, y en el directo de Gary Moore, el del cual es productor. Pero vamos a escuchar la canción título del disco de Y&T, Ministry. She got a mean streak, but you never saw. lo que quizás muchos no saben, que Chris Zangarides llegó a trabajar con Barón Rojo para el Barón al Rojo Vivo. Él fue el productor y el ingeniero de este directo, y todo el mundo, todos los españoles que les gusta el rock y todos los cubanos que les gusta el rock y toda persona de habla hispana que le gusta el rock posiblemente haya identificado la canción que estamos poniendo de fondo, que es Concierto para Ellos, Concierto, un clásico de Barón Rojo. Pero la que te voy a poner yo es Campo de Concentración, que es esa canción que me recuerda mucho a mi patria, como mismo cuando entrevistamos a Sherpa, él me comentaba que le recordaba mucho también a España. Campo de Concentración. Die! Ese mismo año, 1984, Zangarides es el productor, el ingeniero y toca los teclados en par de discos de Mama's Boys, el Mama's Boys del año 84 y el Power and Passion de 1985. Es la primera vez que ponemos a Mama's Boys en este programa, pero es una banda que a mí me gustaba mucho. Era un trío que estaba formado por los hermanos McManus, que son irlandeses, y el guitarrista Pat McManus era un magnífico batería. Incluso los hermanos y la gente del barrio le decían el profesor, Pat de Profesor McManus. Y yo conocía esta banda gracias a mi amigo Ricardo Ferro, que me ofreció, además de su amistad que todavía mantenemos, un montón de buena música a la cual él tuvo acceso por diversas circunstancias y yo no podía, pero gracias a él la pude escuchar. Así que vamos a escuchar de Mama's Boys esta pieza que se titula Lonely Soul, y si te gusta, busca más sobre ellos que estoy seguro que encontrarás. Lonely Soul. On my trail, and he knows I'm sinking fast. En 1986, Sangarides graba el disco de Sinner, donde hace la producción, es ingeniero y la mezcla, el Coming Out Fighting, y también el disco de Killing Joke, del cual es solo el productor, que se titula Brighter Than a Thousand Suns. Pero donde nos vamos a detener es en el Eternal Idol de Black Sabbath, del cual él fue el productor, el ingeniero y el mezclador. Vamos a escuchar la canción título Eternal Idol. We'll be right back. Dos años después, él hace la producción y la mezcla del disco de King Diamond que se llama Conspiracy. Va a ser la primera y única vez que trabaja con King Diamond y pienso yo que le salió magnífico. Este disco, el Conspiracy, hay quien no le llamará mucho la atención, pero yo estaba escuchando la música para preparar este programa y de verdad que el tesoro que tenemos las personas que nos gusta el rock, hard rock y heavy metal es inmenso. Este es un disco maravilloso y el sonido al cual le presté especial atención para escuchar el trabajo de Chris Tsangarides, como hacen algunos de los oyentes, en el caso de Nolly, que a veces me da feedback y me dice, no, me he dado cuenta de la producción de tal o más cual persona, pues realmente aquí es interesante. Vamos a escuchar la pieza que se titula At the Grave. Thank you. the semen stains. I don't give a damn. Esto que estás escuchando te puede parecer que es pop británico, pero no, si tú supieras que es el primer disco de Bruce Dickinson, el Tattooed Millionaire, del año 90, del cual él fue el productor y el ingeniero. Este fue un disco en el cual Dickinson quería alejarse del heavy metal de Iron Maiden, no quería saber nada de Iron Maiden, no quería cantar canciones de Iron Maiden. Cada vez que le preguntaban sobre Iron Maiden, él recordaba a todos los muertos y la madre del que se lo preguntara. Pero al final, miren, terminó volviendo con tremenda sonrisa a Iron Maiden. Vamos a escuchar la pieza que le da título, que es Tattooed Millionaire. Mientras tanto, Sam Garides fue el productor ingeniero del disco de Tiger Tales del 90 que se titula Berserk, que es un disco bastante afamado. También este año 90, además de haber hecho el disco de Bruce Dickinson, hizo el Painkiller de Judas Priest, del cual fue productor, ingeniero de grabación, mezclador, escribió algunas canciones y arregló algunas canciones. Yo creo que el Painkiller es un disco medular en la discografía de Judas Priest, aunque realmente estuve viendo, y a través de la inteligencia artificial, que no espero que no se haya equivocado, descubrí que uno de los discos que más se ha vendido es el Turbo, que ha vendido más de 5 millones de copias. Pero hoy a mí me parece que Painkiller debería haber vendido mucho más. Vamos a escuchar esta pieza que es un clásico, A Touch of Evil. I'm so afraid. I still feel en el año 81, Doug Sampson, quien tuviera la banda en la cual Bruce Dickinson fue conocido, Sampson, le pidió a Sangarides que le remezclara un directo de su concierto en Reading en el año 81. Eso fue en el año 90 y posteriormente él se iría a grabar, Sangarides, el disco de Helloween, Pink Bubbles Go Ape, del cual fue ingeniero de mezcla, productor e ingeniero. Nosotros entrevistamos a Michael Kiske y esa entrevista salió en el mes de febrero en la revista DC Rock y ahora en marzo ya salió en el canal de YouTube. Es una entrevista que le ha gustado mucho a la gente, yo te la recomiendo si no la has visto aún. Y nos cuenta Michael Kiske que como ellos pertenecían a la misma oficina de management de Iron Maiden, Rob Smallwood les propuso a la banda que en vez de trabajar con los ingenieros Tony Hansen, lo que siempre habían hecho los discos anteriores, incluso los Keepers, que también salieron, que trabajaran con Chris Sangarides. El caso fue que, de alguna manera, este disco fue un total declive para Helloween y el disco siguiente, que terminó con la salida de Michael Kiske de la banda, el cual tampoco quiso durante muchos años, él no quiso volver a Helloween. Y ahora mírenlo ahí, en Helloween, con tremenda alegría para él y para mí también, porque yo creo que es un magnífico cantante. Pero bueno, él nos comentó que Helloween estaba acostumbrado a llevar las canciones en maquetas al estudio y junto con los ingenieros y los productores, los Hansen, el hacer arreglos y demás, y recomienda los arreglos del Dr. Stein, que realmente es una canción muy linda de Helloween. Pero aquí cuando llegaron, Chris Sangarides tenía una manera distinta de trabajar, que era simplemente decir, a ver qué tienen, vamos a grabarlo y ya está. Y así fue como salió el Pink Bubbles Go Ape. Vamos a escuchar una pieza que se titula Kids of the Century. Y ve a ver la entrevista a YouTube que te va a gustar. Future looks brighter. En el año 92, Sam Garides fue el productor del disco de Gillans que se llama Toolbox. Yo creo que fue en el año anterior, pero bueno, no, eso no es tan importante ahora mismo. Y fue el ingeniero, el productor, el ingeniero de mezclas. Y vamos a escuchar una canción de Gillan en solitario que es Hand Me Out to Dry. Dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Ya en los años 90, Chris Tsangarides fue el productor y el ingeniero del disco de Exodus, The Force of Habit, la única vez que trabajó con Exodus, y también fue el productor de un disco variado que al final fue conocido como el Nativity in Black, el tributo a Black Sabbath. Fue el año 94, los primeros años 90, donde salieron los primeros discos de tributo, y después no sabíamos que esto iba a ser una lluvia que nunca iba a acabar. Yo te dejé al principio, que es paranoia lo que he puesto de relleno, te dejé la voz para que vieras que fue Dave Mustaine quien hizo la versión de Paranoid. Este es un disco que, si no lo has escuchado, estoy seguro que te gustará. Fue de los primeros tributos y fue con bandas realmente importantes. Vamos a escuchar a Rob Zombie con su Children of the Grave y a Sepultura con Symptom of the Universe. We'll be right back. estamos haciendo la historia de los trabajos del productor Chris Tsangarides, y él trabajó en el año 94 en el disco de Lordness, que se llama Heavy Metal Hippies, en el Magnus Opus de Invade Mustang un año después, y en el 96 trabajó en el disco de Overkill que se llama The Killing King. Ya Overkill había perdido aquel impacto inicial a nivel de popularidad, pero no de calidad. Y una buena prueba es este disco, del cual te voy a poner la canción que se llama Battle. Escucha para que tú veas que Overkill siempre han sido un cañón. También en el año 96, Sangarides fue el ingeniero y el coproductor del disco de Yngwie Malmsteen que se llamó Inspiration. Y de aquí vamos a escuchar la versión que hace Yngwie Malmsteen, porque Inspiration es un disco de versiones que hace Yngwie de los guitarristas que lo influyeron a él. Hay un montón de canciones de Deep Purple, de Rainbow, y obviamente yo te voy a poner la que es considerada por él y por otros músicos la canción mejor de Rainbow, que es The Gates of Babylon. We'll be right back. Ya a partir de 1997, Sangarides es considerado un maestro y la cantidad de discos en los que trabaja es innumerable. Por ejemplo, trabaja para TNT, vuelve a trabajar con Gary Moore, con Invade Mastin, con Angra, hace el Firework, que es la única vez que trabaja con Angra. Continúa con Judas Priest y con Tiger of Pantan. También es el productor del disco de Barón Rojo que se llama Las Aventuras del Barón. Continúa trabajando con Anvil y comienza a trabajar con bandas como Savage Messiah, Tokyo Blade, Beaches Synth, del cual una de sus bandas donde tocaba la guitarra rítmica, The King's Call, The Choir Boys, Pat McManus, The Mamas Boys, le dice a los hermanos que son unos vagos y que la banda va a ser una banda que se llama The Pat McManus Band, y vuelve Sangarides a trabajar con Pat McManus en los teclados, en la producción, en la mezcla, y hace el disco de UFO que se llama A Conspiracy of Stars, del cual te voy a poner una pieza que se titula Run Boy Run. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa dedicado a Chris Zangarides. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte chao. Y si quieres escuchar alguno de los problemas anteriores, ya sabes dónde nos puedes encontrar. Chao.